concurriendo a todas las poblaciones de nuestra provincia. Desde el esquema de seguridad, el gobernador Carlos Berna ha creado no solamente un sistema de seguridad, sino también la determinación política de trabajar en conjunto con todos los organismos que integran el Poder Ejecutivo Provincial y también con participación de la Cámara de Diputados de la provincia y del Poder Judicial. Es cierto, tienen distintas competencias los distintos organismos del Estado, pero lo que es fundamental, y hoy lo hablábamos en la reunión, es empezar a trabajar en conjunto con respecto a las distintas competencias para potenciar una función estatal que en muchos casos, por desorganización o desentendimientos o desenvolvimientos separados, no es tan útil en distintas situaciones. Quiero también poner de manifiesto que nosotros obviamente teníamos previsto venir a La Vela, pero la semana pasada el señor intendente se comunicó conmigo, me manifestó el interés no solo de él, los demás integrantes del gobierno municipal de La Vela, sino también de distintas personas de la comunidad, de tenerle en la medida de lo posible, lo más rápido, una reunión con nosotros para hablar de distintos temas. Esto pone de manifiesto fundamentalmente un interés decidido de no solo del intendente, sino también de una cantidad de instituciones y vecinos que hoy hemos estado analizando distintos temas. Nosotros le hemos contado lo que entendemos por seguridad y cómo trabajamos en la seguridad, desde la prevención del consumo de alcohol hasta la persecución del narcotráfico. Es muy importante también la participación de algunos vecinos y funcionarios de la provincia de Río Negro, porque ciertamente, con la diferencia de una provincia y otra, evidentemente estamos hablando de una comunidad que comparte muchas situaciones de vida, como también muchas problemáticas de vida. Y es ahí donde hoy hablamos, incluso encontrarnos a la tarde, con una funcionaria de Río Negro sobre tema específico de prevención de adicción, que una madre nos comentó que hoy a la tarde iba a estar, Río Colorado, y nosotros obviamente dispusimos que si la funcionaria está de acuerdo, vamos a encontrarnos con ella para empezar a abordar en conjunto acciones específicas de la televisión. También hemos estado hablando, estado informando respecto a las decisiones que el gobernador Berna ha tomado, en conjunto con el Gobierno Nacional, a través del Ministerio de Seguridad de la Nación, de constituir en La Pampa un centro de investigación contra el narcotráfico, con especialistas, no solo en específico en narcotráfico, sino también en lavado de activos, precursores químicos, que nos va a posibilitar entonces, no solo a los pampeanos, porque va a ser un centro regional, con extensión a Córdoba, Entre Ríos y Santa Fe, de hacer lo que quizá en Argentina está pospuesto hace mucho tiempo, que es la persecución de las bandas de narcotráfico a niveles superiores. Significa no solo desarrollar acciones de persecución del narcotráfico en sus niveles medios o bajos, que son quizá los más fáciles o rápidamente sustituibles por las bandas de narcotráfico. Porque acá, en La Pampa, en Río Negro y en toda la Argentina, muchas veces jóvenes caen en la adicción y en el comercio y en cierta manera quizás son usados, son víctimas de manipulaciones de bandas. Esos son los que tenemos que desarticular. Y también hemos estado hablando hoy, yo les informé, de algo fundamental, de una función fundamental del Estado. La recuperación terapéutica, es decir, de la situación de salud de personas y fundamentalmente jóvenes, niños, en conducta de consumo de sustancias. Ellos son, acorde a uno u otro nivel de consumo, enfermos, no delincuentes. Pero también el Estado tiene que asumir una responsabilidad de abordar el tratamiento, acorde al diagnóstico de cada uno. Y esto es muy importante transmitirlo a la sociedad. ¿En qué sentido? No podemos estigmatizar a aquellas personas que están en el consumo de una u otra sustancia, degradándolo, menoscabándolo, o diciendo, a mí no me va a pasar si eso le pasa a los hijos, o nietos, o sobrinos, o hermanos de los otros. Porque en esto como en todos los problemas de seguridad y de la vida misma, no siempre las víctimas son ajenas. Al que sí hay que perseguir y reprimir es al narcotraficante. Pero en toda política contra el narcotráfico es innegable que tenemos que empezar por la prevención primaria. Si es una política integral, ¿qué es la prevención primaria? Todo lo que se hace antes de que esté la situación de riesgo o de consumo. Pero lo que también insistimos en todos los ámbitos, y hoy también lo dijimos, es que las sustancias más, de más consumo y perjudiciales en los niños de La Pampa no lo entrega el narcotráfico, y es el alcohol. También es cierto que está lamentablemente naturalizado por muchos adultos el consumo de alcohol. Hay no pocos adultos que organizan quizás cumpleaños de 15 años con provisión de bebidas alcohólicas a los niños. Esto es muy serio y muy grave, porque en esta misma tesitura, cuando los chicos tengan 18 años y los adultos le organicen o le paguen un cumpleaños, ¿qué sustancia invitarán al consumo para que sea un supuesto cumpleaños exitoso? Hace 10 años, en La Pampa, la edad de inicio, promedio, de inicio en consumo de sustancias eran los 15. Ahora en los 13. Y sostenemos nosotros, y los adultos de hoy, fundamentalmente los que estamos en responsabilidad de gobierno, no hacemos nada. Dentro de 10 años, ¿cuál va a ser la edad promedio de inicio de consumo de nuestros niños? Entonces, reitero, como venimos diciendo hace muchos años, en esto del consumo de sustancias, el problema no son los chicos. Somos los grandes, en distintas evasiones de responsabilidad. Por eso nosotros hemos empezado a trabajar desde el primer día en nuestra función, en este tiempo de ministro, en prevención, también en la nocturnidad. No hay que prohibir, hay que cuidar. Hay que prevenir. El sentido de la felicidad en la vida individual, familiar y social, es fácil. Logrémoslo. Y no logrémoslo haciendo cosas después de las tragedias. No logremos, o digamos que hacemos algo porque hubo un chico o una niña con un coma alcohólico. O se mueren 3, 4, 5 personas en una fiesta electrónica consumiendo drogas sintéticas. ¿Por qué no nos ponemos los pampeanos, que tenemos más ventajas comparativas al ser menos en la población, un poquito de acuerdo en empezar a desarrollar estas acciones? A mí me resulta emocionante que madres con situaciones de dolor tengan la dignidad, no ya de manifestarlo al público, sino de decir: yo quiero colaborar en que otros chicos no caigan en la misma situación. Y esto es muy importante. ¿En qué sentido? Si todos creen que cuidan a sus hijos y que desarrollan una vida de satisfacción puertas para adentro, ¿quién se ocupa de puertas para afuera? Bueno, el intendente, el ministro, no, todos nosotros. Porque una vida de preocupación, dedicación y educación a los chicos dentro de una familia se puede modificar abruptamente de un instante a otro con un grupo de recién llegado al conocimiento de esos chicos, iniciarlos en un consumo. Entonces, todos estos temas nosotros los hablamos en las reuniones. ¿En qué aspecto? ¿O con qué sentido? Con las distintas responsabilidades, primero de nosotros como funcionarios, activar un nivel de ciudadanía más participativo y responsable. Y también les comenté nuestra idea, para ir analizándola en conjunto, obviamente, cada localidad, de hacer una normativa única de nocturnidad y espectáculos públicos para toda la Pampa. ¿Por qué? Porque hoy existe normativa de distintos municipios que determinan las edades de ingreso a la nocturnidad, los horarios. Y esto no hay que imponer condiciones, hay que ver cómo en conjunto establecemos pautas en común para trabajar en conjunto, municipio y la provincia. Están las llamadas previas, muchos chicos me dicen, bueno, ¿qué va a hacer con las previas? O sea, los consumos de alcohol en ámbito privado. Para después ir a lugar público. Bueno, a mí se me ha ocurrido una idea. Hacer controles de alcoholismo y drogas a los ingresos a los lugares nocturnos públicos. Con determinadas graduaciones admisibles. Hoy, por ejemplo, la ley de tránsito permite conducir con 0,5 gramos de alcohol en litro de sangre. Yo en eso estoy en desacuerdo. Quien conduce no tiene que tomar alcohol. Pero para ingresar a un lugar nocturno, se puede determinar una graduación admisible, ¿me explico? Es distinta la conducción. Pero no caer alcoholizado o sometido a una intoxicación por otra persona. ¿Por qué? Porque en el lugar donde comparten con los demás, puede haber una situación a partir de esa intoxicación de violencia, de agresión contra algún otro que está ahí. Y además, comenzamos a tener una actividad proactiva para el descenso de los consumos en estas denominadas previas. Algunos dicen, pero no va a ir nadie a Rodríguez, van a ir sin consumir. Y también incluir en esa normativa legal la figura que podemos denominar del conductor responsable. Quienes se trasladan al lugar nocturno, sea en la misma localidad, sea en otra, van en vehículos. Pero esa persona no puede tomar. Entonces, esa persona lo reconozcamos como un conductor responsable, pero no puede tomar alcohol. Y le haremos entonces también a él, a la salida, el control del problema. Bueno, todo esto presentado así, alguno puede decir, y bueno, es polémico, discutible, bienvenido. ¿Por qué está mal polemizar los distintos temas que se hablan en ámbitos familiares? Lo hablan los chicos y lo hablan los adultos. Pero veamos cómo nos organizamos como sociedad. No para prohibir, sino para hacer la vida un poco más llevadera. Y no estar esperando las tragedias para hacer algo. Entonces, tenemos que comprender, o algunos tienen que comprender, que el problema no son los chicos. Somos los grandes cuando hay evasión de alguna responsabilidad. Esa es la seguridad. Todo lo que debemos lograr antes del delito, del dolor, si no, el ministerio a mi cabeza se llamaría de la inseguridad. Y actuamos cuando ya está hecho. No, es proactivo. ¿Qué es proactivo? Ir a buscar el problema. En una casa hay un problema, lo esconden en otra pieza, se soluciona. No, se agrandó y explotó. Bueno, en la vida social interpretamos lo mismo. Anda a buscar el problema. ¿Es fácil? No. ¿Críticamente es correcto? En este sentido de eludir los problemas. Capaz que no. ¿Pero es socialmente necesario? Sí. Este es nuestro concepto. Hoy venimos a la vela. ¿Le venimos a decir todo lo que hay que hacer? No. Venimos a contarles nuestras ideas, nuestras acciones específicas, qué es lo que consideran realizar, tanto el gobierno municipal como distintas instituciones, y empezar a trabajar, que acá lo vienen haciendo hace muchos años, en toda la provincia, en redes. ¿Qué significa esto? Ponernos de acuerdo, no que pensemos todos lo mismo, y no piensen solo, en objetivos, que estemos de acuerdo. ¿Por qué? Porque cuando todos nos replegamos, no te quejes que unos poquitos te dominen una esquina, un pueblo, un boliche, o te venden drogas y nadie se mete. ¿Por qué nadie se mete? Entonces, también hemos hablado de los criterios que hay que aplicar para la lucha contra el narcotráfico. Y esta organización que hemos hecho con el Gobierno Nacional, importante en términos de este centro de inteligencia, que empieza a funcionar el 1 de octubre y va a venir la Ministra de Seguridad de la Nación a inaugurarlo con nosotros, en Santa Rosa, también requiere una integración como política de Estado del Poder Judicial de la Nación. ¿Con qué criterio entonces se trabaja? también lo que estamos hablando, los niveles superiores del Estado Nacional con el Poder Judicial Federal, no el provincial que no interviene en el tema de drogas, para acordar los parámetros de desenvolvimiento de las fuerzas policiales y de seguridad con el Poder Judicial. Esto es lo que le estamos informando hoy de acciones en forma directa a la comunidad de La Vela, no a todos, pero sí a quienes hoy concurrieron a esta reunión, a los que nos posibiliten los medios de prensa llegar. Y también me he comprometido, la semana que viene en Córdoba, tenemos esta reunión del Consejo de Seguridad Interior, donde vamos a estar todos los ministros de seguridad de las provincias, obviamente la señora ministra Bullrich, a hablar en particular con el ministro de Seguridad de Río Negro. Ya lo hemos hecho en algunos aspectos, temas específicos, pero para articular al detalle, lo que podamos, acciones más concretas en estas localidades, que prácticamente no es una sola comunidad, pero están íntimamente interrelacionadas. Hoy surgió esto, como les conté primero, de la funcionaria provincial que viene por el tema de prevención de adicciones, y va a ir nuestro funcionario. Pero también tenemos que reorganizar el trabajo de seguridad. Y bueno, en el puente, donde hay una interrelación, que todos ustedes conocen lo que son estas zonas. No para prohibir, en definitiva, la seguridad no es prohibir el desenvolvimiento normal de la vida. Sí prohibir las conductas indebidas, pero no prohibir, sino reorganizar. ¿Sí? Y también con el Gobierno Nacional tenemos que poner en una sintonía de un trabajo conjunto a las fuerzas federales que están en la Pampa, Policía Federal y Gendarmería, que durante muchos años no tenían ningún tipo de conexión ni trabajo integrado con la Policía Provincial. Entonces, lo único que tenía de federal la Policía Federal era el nombre, pero atendía exclusivamente en la Ciudad de Buenos Aires. Ningún tipo de relación ni información, me consta de años, no solo cuando yo era ministro, con nuestra policía provincial. Y el gran desafío en el tema de seguridad es que haya decisión política real y concreta de empezar a trabajar en conjunto. Si no, lo único organizado en la Argentina va a seguir siendo el narcotráfico como delito complejo, con un Estado desorganizado. Entonces esto depende fundamentalmente de la decisión político-institucional de los niveles superiores. La Pampa la tenemos y tengo la convicción de que a nivel nacional está, desde el presidente de la Nación. Y uno de sus tres objetivos de política de Estado es la lucha contra el narcotráfico. Bueno, empecémosla potenciando las distintas energías que tenemos o posibilidades que tenemos. Y esto es lo que estamos desarrollando, o empezando a desarrollar, como les cuento, con este Centro de Inteligencia Criminal. Pero les reitero, si no estamos en condiciones sociales, institucionalmente, de cuidar a nuestros chicos, de que no tomen alcohol, no venga algún adulto y pretenda que no consuma otra droga. Porque el alcohol es la droga de inicio para acceder a otra droga. Y esto es lo fundamental que yo insisto permanentemente. Hemos ido a eventos donde hay cumpleaños de 15 años, donde hay niños de 15 años, pero también de 12, 13, consumiendo alcohol, en las mismas condiciones que los adultos, o que yo llamo adolescentes de tamaño grande. Estas son realidades que yo no las digo para confrontar con nadie, pero hay que decir las cosas como son de la realidad. Ministro, pensando en esto de la prevención, el Ministerio de Seguridad va a trabajar en conjunto con el Ministerio de Educación, de Desarrollo Social, de Salud, para tratar de frenar esta problemática. No la tenemos que frenar, tenemos que eliminar. El gobierno es uno solo, señorita. Ha dividido en áreas como un municipio para potenciar, no para complicar. El gobernador es uno solo, y ese es el que representa y él nos ha encomendado el primer día trabajar en conjunto. Hoy yo le entregué al señor intendente ese decreto del gobernador Berna, donde constituye una estructura de trabajo conjunto de Ministerio de Seguridad, Desarrollo Social, Educación, Desarrollo Territorial, Subsecretaría de Tratamiento de las Adicciones, Poder Legislativo con dos representantes, del cual viene uno solo, la diputada Cosa, el representante del bloque, el Partido Justicialista, no viene el designado por el FREPAM, sino el Sabarot, y del Poder Judicial, provincial. Como se dan cuenta, no es que hay un amontonamiento de funcionarios, hay un trabajo en conjunto. Pero también habíamos hablado que hay también una ley provincial que determina el sistema de protección integral de niñas, niños y adolescentes, a los 1703, que también todos las tenemos que potenciar en su cumplimiento. ¿Qué significa eso? Un niño que tiene inasistencia reiterada a la escuela ya es una situación de vulneración de derechos de niño, sin esperar a otra situación más grave. Una situación de violencia dentro de la escuela también es de vulneración de derechos. Un niño que está en consumo de alcohol u otra sustancia es una situación de vulneración de derechos. Y para esto, aparte de este trabajo conjunto, hay que implementar el sistema en conjunto. La primera unidad institucional de este sistema de protección es el municipio. No porque tenga que ser el que resuelva todo, porque tiene también muchas limitaciones, incluso en el sentido de sus equipos técnicos y profesionales, integrado al sistema provincial. Y particularmente, acorde la ubicación, la relación social de La Vela y Río Colorado, hoy también hemos hablado de cómo mejorar este trabajo conjunto interinstitucional con la comunidad de Río Colorado y el gobierno de la provincia de Río Negro. Se habló incluso por una señora de una profesional, un profesional especialista en tratamiento de adicciones que puede atender las dos localidades. Milton, hablando de los dos, la Marina, ¿qué información tienes de consumo de droga en la comarca y de venta de droga también? Si vos me decís información, bueno, toda la información, hasta tanto no está acreditada a través de un procedimiento judicial, es una información que tiene que ser reservada para no generar un aviso a los que estén en él. Pero, acorde a la cantidad poblacional, es por demás preocupante. La interrelación y comunicación permanente significa que alguno que pueda estar en un lado o en otro puede llevar droga o comercializarla a la otra localidad. Habitualmente se dice... O traerla de otra localidad más grande a nivel poblacional, ¿me explico? Entonces, la persecución de esto lo tenemos que hacer con un nivel de investigación y acreditación y de pruebas para que esa gente, a nivel de narcotráfico, realmente termine presa. No estamos hablando de consumo. No estamos hablando de consumo de personas que no están en la venta de drogas. Ni siquiera lleguemos a discutir o a polemizar si está o no de acuerdo con la despenalización del consumo. Como hay un fallo de la Corte Suprema del año 2009, fallo Arriola, que yo tengo mi opinión y mi criterio. Pongamos el énfasis en lo que el narcotráfico. Es ahí donde tenemos que desarrollar un trabajo más integrado. Hoy una funcionaria de Río Negro manifestaba que ella escuchaba, incluso de integrante de la Policía Federal de Río Negro, con base en Río Negro, con otro de la Policía Federal en Bahía Blanca, su nivel de falta de coordinación operativa en los mismos procedimientos, de una misma fuerza federal. Imaginen ustedes con respecto a la policía de Río Negro y con policía de La Pampa. todas estas desconexiones es lo que estoy convencido, no la única, pero ha aumentado, y porque la conducta de individuos que venden drogas. Ahora, muchas personas se preguntan o dicen, bueno, ya sabemos quién vende droga, puede vender droga. Claro que sí, la policía también lo sabe, pero necesitamos las pruebas, porque no podemos llevar, mire señor juez, venimos con el rumor o tal elemento de que fulanito vende droga. Entonces, este centro de investigación va a estar integrado por especialistas en algo muy importante para la persecución del narcotráfico, que no solo encontrarlos con sustancias, y empezar la investigación por la parte de manejo económico. Ministro, decía un comercio colocado. El laboratorio no tiene una gran actividad comercial, el duro. Pero el desenvolvimiento en estas comunidades chicas no está siendo investigado. Para darte cuenta de que no condice algún desenvolvimiento de la vida y de los bienes con la generación del recurso económico que en apariencia tiene, ¿no? Bien, eso queda en apariencia y es evidente. Y después hay que hacer estudios a nombre de quién está la propiedad, los vehículos, los movimientos de cuentas de bancos, transferencias, etcétera, etcétera. Así se empiezan las investigaciones para la persecución de la banda narcotráfica. Y en base a eso, yo se lo estoy diciendo públicamente, y están escuchando o van a escuchar a algunos de los que venden droga en la zona, los vamos a encontrar. Usted dirá, a ver, bueno, vamos a ver. Pero lo tenemos que hacer de una manera intensiva, permanente, y no claudicante. Entonces, que escuchen bien, los vamos a encontrar, los vamos a llevar con prueba a la justicia, donde ningún juez, ni siquiera con un criterio ideologizado de demasiada restricción de la prisión preventiva, lo va a poder dejar en libertad por la contundencia de las pruebas y los elementos que vamos a llevar. Porque si yo les pido a ustedes o a otros vecinos, extrañanme la declaración, hagan la denuncia, ah, entonces yo te estoy sometiendo vos a un riesgo. No. Eso no es la participación que nosotros pedimos. ¿Para qué te metiste vos de funcionario? Si no te animás a trabajar y le pones el peso y la responsabilidad a la persona. No significa llevar una causa judicial sin pruebas, pero las tenemos que generar de otra manera. Y esto es lo que yo planteo en los ámbitos superiores a nivel del Estado. Con el mismo presidente de la Corte de los Decentes que estuvo hace dos meses en un encuentro del ministro, hablando del narcotráfico. Entonces yo le planteo al doctor Lorenzetti, igual que otros ministros, porque en algunos del Poder Judicial Federal no dan por válido los elementos de información que da un policía como funcionario público. Y te pide que vos traigas las declaraciones de las personas que conocen o han visto o tienen indicio de que tal individuo es el doble. Aumentando una situación explícita de riesgo de esas personas que pueden haber. Y esto no es cobardía de esa persona, al contrario. ¿Cómo el Estado le va a decir, vos venís y como vecino venís firmar? ¿Y vos para qué está el Estado? Y bueno, pero la participación no va para... participación en muchos ámbitos de la prevención primaria, de evitar riesgos, pero no para perseguir el narcotráfico. Esta es nuestra posición. Y no es muy fácil ser ministro. Vení a denunciar y mientras no me denuncie vos, me firme yo. Doy discurso. Y esto es, también, yo no quiero meterme en el Poder Judicial, pero hablemos claro. Hemos tenido casos en otros lugares de la provincia donde reiteradamente hemos encontrado droga en un domicilio. ¿Y sigue el orden? Ministro, lo saco del tema. Usted sabrá que como comunicadores tenemos la gran responsabilidad de informar a la comisión. Bueno, en este caso, cada vez que nos acercamos a la comisaría local en búsqueda de la información, que sabemos que han ocurrido hechos, bueno, se hace imposible acceder a esa información. ¿Hay algún lineamiento de parte suya con respecto a esa tarea? Esto es lo que algunos colegas suyos en otro lado han denominado cepo informativo. El cepo es una denominación que atañe a un cierre de algo, lo que hay que determinar si eso es legal o no. Yo no dispuse ninguna otra norma que se cumpla la aplicación de las normas legales vigentes. El Estado de Derecho no es solamente una retórica formalista, es lo que significa la implementación de esto, que es el sistema democrático y la división de poderes. ¿No es así? Bien. El Código Procesal Penal de la provincia, que es el sistema aplicativo de la ley penal, determina que la investigación fiscal preparatoria, o sea, la primera parte del proceso penal, que se inicia cuando hay un delito, o se denuncia un delito, es secreta para todas las partes, para todos los extraños al proceso, excepto los derechos concedidos a la víctima. Artículo 273 del Código Procesal Penal. Aún en su rol de periodista, usted es un extraño al proceso. Es obligación del fiscal y de los policías guardar secreto de todas las diligencias o datos que tomen a partir de su acción en un proceso determinado. Usted dirá, ¿por qué es eso? Ah, bueno, es eso. Primero, es una ley vigente. Después está en desacuerdo. Pero no es como cuando uno entra a un restaurante y se sienta y come a la carta. ¿Dónde? Totalmente procedente la elección a la carta. Cuando hay leyes, hay que cumplirlas, y no a la carta. Si te gustan las cumplir, si no te gustan, las desoír. No es así. Bien. Pero el sentido de esa normativa, ¿cuál es? Es que en la investigación fiscal preparatoria, que es la primera fase del inicio, que es donde hay que cuidar más las evidencias, los elementos, está en el curso inicial de investigación. Toda filtración, todo dato, puede en una u otra dimensión o intensidad complicar la investigación. Y en más de un caso, pueden haber imputados. Pero la pronta difusión pública de nombres, ubicaciones, generan distintas lesiones a garantías constitucionales. Usted, si es víctima de un delito y por ende el Estado ahí fracasó evitar ese delito, encima de eso tiene que ver que sus situaciones de dolor, de intimidad por haber sido víctima aún de un delito de robo o hurto, no más grave, están en la escena pública. Incluso con alusión a menores de edad. Eso también genera otras situaciones que pueden incluir una revictimización. Y usted como vecina, ciudadana, se pregunta, ¿y por qué encima que el Estado fracasó conmigo? Porque pueden bajar los delitos en la estadística. Pero yo fui víctima y por lo tanto yo tengo la estadística al 100%. Encima de eso, se atribuye el funcionario de turno ponerlo en la escena pública, en mi caso. Se tiene derechos. Concluida esa etapa de la investigación fiscal preparatoria, y ya en la segunda instancia y todas las demás partes del proceso, todo el proceso penal es absolutamente público. Es más, y algo muy importante que está haciendo el Poder Judicial de la provincia en esas etapas posteriores, concurren niños en edad de colegio secundario a presenciar debates y por ende conocer y también ver el desenvolvimiento de distintos participantes, sean los jueces, los fiscales, los abogados, los imputados, en el proceso penal, pero en una etapa posterior. En muchos casos, nosotros hicimos reuniones con los fiscales de toda la provincia. El Procurador General de la provincia, el jefe de los fiscales, el doctor Muncianino, El gobernador Dana nos indicó a mí y al ministro de Justicia, el doctor Bensusa, tener reuniones de trabajo para optimizar la relación interinstitucional policía-fiscal. Así lo hicimos, hicimos 5 reuniones en distintos lugares de la provincia con todos los fiscales. ¿Por qué? Porque la policía de la provincia, en función judicial, o sea, ni bien se comete un delito, no depende del gobernador ni del ministro, lo dirige el fiscal. Esto no es perder poder, esto no es... No, no, administrativamente lo suele, además se lo seguimos pagando, obviamente. Pero en ese rol lo dirige el fiscal. ¿Y cuál es lo que nosotros consideramos? Mejoremos esa relación. ¿Qué es lo que estaba pasando en muchos casos? Los fiscales, en una determinada causa de un delito, en muchos casos se enteraban primero por la prensa que por el policía. En tanto en cuanto el policía tiene la obligación de informar en forma inmediata al fiscal que corresponde de la toma de conocimiento de un delito. ¿Qué le dijimos claramente frente a los fiscales? Acá no es que tal o cual fulano que está de ministro le indica: usted cumple las normas vigentes, señor policía, y le informa al fiscal antes que a nadie. Yo me entero del delito que ocurre, pero yo no lo dirijo al policía y lo cumplo. ¿En qué sentido lo cumple? Lo cumplo. Yo no le digo: mire, haga esto, haga aquello. No le diga nada al fiscal, pero usted haga esto. No. Ustedes dirán: ¿por qué? Bueno, primero porque lo dice la ley, y segundo porque si vos no das ese respeto institucional, después no lo pidas que venga de otra manera. Ahora, no en los medios de las localidades más pequeñas, que tienen una relación más intensa, y algunos que se consideran los grandes medios. Grandes medios, en muchos casos, no porque dan una gran información, sino porque están con acceso a los grandes negocios. Si quieren detalles, ellos también no podrán. Son los que se enojan. ¿Por qué? Porque ellos recibían más información directa de muchos policías antes que fiscal. Ministro, por volver un poco al tema anterior, seguramente una razón es que la justicia que se debe encargar de esto. Pero... entonces, ¿para qué no hace la pregunta? No, no, pero está poniendo una vez y me da otra respuesta. Ah, adelantando. Ahí hablaba recién de los casos de cómo se va a dar de personas que viven de una manera y no tienen relación a su trabajo, a los bienes materiales que tienen y demás. ¿Son muchos los casos en la comarca? Y es una información que yo la puedo tener, si no hay elementos acreditantes para... De la información que me ha llegado, como que todavía no me ha comprobado. Y no son pocos. Y en distintos grupos. Ya se van enterando. Algunas frases como que pongan las barbas en remojo, pónganlas. Lo que pasa es que más de uno, como se dice en la usanza habitual, se cegó de mucha situación demasiado flácida o demasiado elástica o demasiado... Nosotros no pregonamos ni lejanamente la mano dura, como algunos nos quieren adjudicar. Cuando el Estado repliega su función básica de protección, no te quejes que uno en distintos niveles, algunos poquitos, distintos niveles, te empiecen a dominar la sociedad. Y esto es lo que ha pasado, en mi opinión, con el narcotráfico. En la Argentina no había control de fronteras. Y se hacía con horario preestablecido. No había control de los precursores químicos, un elemento básico, indispensable para la fabricación de drogas. Cuando se dio el masivo movimiento del narcotráfico de Colombia y México, no creo que haya sido casualidad que la mayoría vino de la Argentina. no hay políticas de prevención o muy baja el nivel y la intensidad del problema en los ámbitos sociales. Ciertamente no solo se naturalizó el consumo de alcohol, sino también el de marihuana. Un integrante de la Corte Suprema de Justicia de Nación en el año 2009 dijo: ¿quién se va primero de tener una plantita de marihuana en el balcón? ¿Recuerdan? Don Zaffaroni. Y el progresista, el garantista, o todos los títulos que se quiera colgar. Hasta que le hizo muchos libros. Pero eso, en mi concepto como ciudadano y como padre, fue nefasto. Porque tanto en ese momento como ahora, la plantación de esa sustancia es ilegal. La despenalización del consumo de marihuana, en el caso del Jayo Arriola, el año 2009, que yo lo leí como padre, como abogado, no estoy de acuerdo, porque el derecho a la intimidad, el artículo 19, es cierto, las acciones privadas de los hombres que de ninguna manera ofendan ni perjudiquen a terceros, está libre de la autoridad de los magistrados y solo reservado a Dios. Yo creo que el ser humano tiene que tener una protección social y un sentido social en la vida. Y el Estado no le puede decir: vos consumí cualquier sustancia porque esa es tu libertad y podés llegar a la muerte. Y una persona que su intimidad se droga en la misma familia o afuera, conduciendo o en otra situación, puede generar un perjuicio tercero. Segundo, se despenaliza el consumo de la marihuana. ¿Y a quién la compra la marihuana? ¿Quién la provee? ¿El Estado? ¿El ANMAT? El organismo creado para cuidar la salud de la población. ¿O vas a una farmacia? No te pueden vender nada que no esté autorizado por el ANMAT, para que no te haga mal. Entonces yo, que la droga para consumo, ¿la distribuiría quién? Tercero, fracasó el Estado, o mejor dicho, fracasó la política o la ley de drogas, dijo ese fallo la Corte. No, las leyes están o en una computadora o en una biblioteca. En sí mismo no fracasan. Fracasan los funcionarios en los distintos tiempos de dar cumplimiento a la norma vigente. Y también aumentaron los robos diurnos. Con ese criterio, me imagino que a nadie se le va a ocurrir despenalizar los robos diurnos, porque han aumentado. Porque la Corte dice que han aumentado los adictos. Por lo tanto, que fracasó la ley. Yo estoy en desacuerdo con eso. Fracasó el Estado en no generar estructuras de rehabilitación y tratamiento de los adictos. Gravemente fracasó el Estado. Y por eso hay más demanda. Y la política central, y cualquier política contra el narcotráfico, es la reducción de la demanda. ¿Me explico? Para lo cual tenemos que informarle a la población, con distintos métodos, ciertamente, de los daños a la vida y a la salud que genera la droga. Entonces, estos criterios de naturalizar los consumos, con criterios ideológicos y judiciales de adultos, también tenemos que dimensionar cómo lo llega. Entonces, estamos hablando de legalizar el consumo de marihuana. ¿Y por qué está prohibido entonces consumir alcohol y productos de tabaco? ¿Porque le hace mal a la salud de los chicos? No porque los queremos limitar en su derecho a consumir algo. Entonces, ¿por qué no nos ponemos de acuerdo? Entonces después viene uno con el mensaje del narcotráfico: tomá, vos tenés que ser libre de consumir esto. Es una sociedad que no sabemos qué hacer. Y sabemos qué hacer. ¿Y si te toca un hijo tuyo? Por eso yo digo, No siempre las víctimas son ajenas. No te pongas a ideologizar, a dar grandes sentencias en términos de que la libertad es. No. Yo sostengo que el inicio en cualquier consumo adictivo o sustancia psicoactiva no es la libertad. Es el inicio de una esclavitud química. Entonces, todos estos conceptos, algunos discutibles y bienvenidos, si lo sean, por algunos otros que tienen otra. Es importante que todos sepan cuáles son nuestros criterios. Que no son inventos, son aplicaciones de normas vigentes. Pero si a mí me dicen, yo le tengo que transmitir a mi hijo de 14 años y a otros chicos acostumbrarse a convivir con la droga, no. Ahora, ¿esto es una utopía, irrealizable, es un sueño imposible parar la droga? En otros lugares de la Argentina yo no me pongo a opinar. Tienen otras complejidades, es muy complejo, muy difícil. Pero en La Pampa, gran territorio, pero somos menos de 400.000 personas, menos que la mitad de un pueblo intermedio de la provincia de Buenos Aires. ¿Por qué no tenemos que entregar? ¿No podemos aprovechar esa ventaja comparativa? Ahora, si en un pueblo hay un chico que consume y todos los demás lo estigmatizan, lo demonizan y dicen que ese... tenemos problemas, ¿no? No con la sociedad que cree que ese chico... Y si te pasa a vos, ¿qué te diría? Entonces diferenciemos claramente. Las personas que consumen drogas son víctimas, no enteras de narcotráfico. Y pensar que te puede pasar a un hijo o a un niño o ser querido tuyo. Pero el Estado también tiene una obligación superlativa. Tanto la prevención primaria, antes del consumo, como el tratamiento posterior una vez que está consumido. Eso es fundamental. Si no, sigue aumentando las demandas. Y aquel que consume también puede llegar en una situación de mayor nivel de compromiso con la sustancia a cometer delitos para procurarse sustancia o dinero. Entonces empieza a aumentar un nivel que surge como incontrolable frente al mismo Estado. Y nosotros no queremos decir que va a ser incontrolable. Entonces venimos a los pueblos, y en este pueblo particularmente, y con la manifiesta preocupación del intendente, que la semana pasada me llamó y dijo, yo quiero que usted venga, hay vecinos que quieren hablar con usted. Sí, vamos a hablar, pero no hablar y uno se va para Santa Rosa o para otro lugar y sigue todo. Pongámonos a trabajar en distintas acciones, a coordinar, a darle continuidad. Entonces un municipio muchas veces está muy limitado en muchas actividades de todo esto que ha venido vertiginosamente. Claro que sí, pero también tiene que estar el compromiso nuestro de los funcionarios provinciales. No puede venir a decir acá hacen de esto, de ninguna manera. ¿Cómo nos ponemos a trabajar en conjunto? Que no es fácil, pero acá hay decisión y nosotros tenemos la decisión. Y evidentemente hay muchas personas en el pueblo que tienen la decisión, incluso del otro lado también, del otro lado, de la comunidad de Río Colorado, me parece que también. O sea, la gran mayoría quiere ponerse a funcionar en hacer algo sobre todo esto. Pero tenemos que caminar. ¿De qué manera? Sin asumir riesgos, ¿eh? Porque yo no pido participación. Entonces, ¿vos para qué te metes, ministro? Y los riesgos los tiene la población. No. Por eso yo les pido a todos, no solo venir al intendente y a la comisaría local. Nosotros tenemos una línea comunitaria en el ministerio, desde cualquier lugar de la provincia, no queda ni siquiera individualizado el teléfono, el número de teléfono, para cualquier persona que nos quiera informar algo, indicar algo, con reserva de confidencialidad o incluso de forma anónima. Ese es el mecanismo que nosotros hemos implementado para posibilitar esta participación en estos temas. Perdón, 0800 13 2 1713, el número ya va a quedar pegado acá en la municipalidad, en varios edificios públicos y comercios que acepten compartir esta línea, esta línea de... Esto para ir redondeando, porque hay mucha gente. Bueno, ¿no? Y esto yo les agradezco que lo divulguen, para muchas personas que conozcan, tengan datos. A ver, ¿quién conoce con más detenimiento determinadas situaciones que ocurren en un pueblo? Los vecinos. Pero yo no les pido, vayan, ni siquiera les cuenten a fulano mengano si eso creen que les genera un riesgo o que se difunda. Analícenlo por esa vía. No vamos a estar el otro día haciendo el encarcelamiento del individuo. Pero si coincide con datos, elementos que nosotros tenemos, lo integramos a esa investigación. Y si no, iniciamos otra. ¿Entienden? Por ejemplo, un vehículo tal, en determinado horario, patente tal, con tal individuo, en determinado lugar, en actitud sospechosa, que presumiblemente está entregando una sustancia a determinadas personas, niños o adultos, eso es un dato importante. Nos ayuda y mucho a ir integrando a la investigación, ¿entienden? Podemos pedir judicialmente una interceptación telefónica de ese individuo, que a lo mejor no lo teníamos anteriormente. Hace 10 años, cuando yo era ministro, hicimos una línea 0800. En muchos lugares de La Pampa nos posibilitó no solo iniciar investigaciones, sino ir casi en forma simultánea al llamado, principalmente Santa Rosa y Pico, al secuestro de la sustancia o la detención de los individuos con conducta de infragante. Hoy está más complejo la problemática. Pero si nosotros podemos lograr esta integración con el Gobierno Nacional, Policía Federal y Gendarmería, intensivamente a través de este Centro de Inteligencia Criminal, vamos a ser mucho más efectivos en esto. Les pido a todos, en la medida de sus posibilidades y disposición a participar sin riesgo en estos temas, que nos llamen a casa. O vengan al intendente o a la dependencia policial. Pero también esta otra posibilidad. ¿Me entienden? Bueno, muchas gracias. Gracias, maestro.